ábreme la puerta, soy una bruja y no te pienso comer. Más que tu alma insensato, que parece que nunca ha roto un plato. Coco, cómete la sopa, que viene el coco, ya está en tu habitación. Ese lo ocupa de tu armario. Todos le llaman el hombre del saco. Esta noche hay una fiesta y brindaremos con el polen de las flores. Cuando agachen la cabeza todos vuestros girasoles. Somos los malvados de los cuentos chinos que te ha contado tu papá. Eso no se hace con un niño chico, meter el miedo en ese cuerpecito. Vampiros y venimos a por ti. No tengas miedo de los colmillos, solo queremos jugar contigo. Bichos raros, locos, abandonados por la gracia de Dios, los que no estéis iluminados, poneos todos juntos de este lado. Esta noche hay una fiesta y brindaremos con el polen de las flores. Cuando agachen la cabeza todos vuestros girasoles. Somos los malvados de cuentos chinos que te ha contado tu papá. Eso no se hace con un niño chico, meter el miedo en ese cuerpo.